me alumbras. No eres espina y te clavas. Yo extraño los besos tuyos que a todas horas me dabas. No eres la lumbre y me quemas. No eres puñal y me sangras. Quiero que ardiente me abraces, igual que antes me abrazabas. Amor que en mi alma pudiste anidar. Mis brazos te esperan, deseosos de amar. Cariño que adoro, no me hagas penar. Mis ojos que te aman ya quieren llorar. Te esperan, deseosos de amar, cariño.